Mes de septiembre. ¿Entendés? ¿Cuál? Hola, mi nombre es Nicolás y te damos la bienvenida a la iglesia Jesús del Camino, ubicada en Santiago de Erqui, 1285. Florencio Varela. ¿Tengo que hacer eso? Bueno. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús del Camino, ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios. ¿Pero para adelante y para atrás tampoco? Sí, no, pero no tanto así, muy rápido. Ah, bueno. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es del Camino, ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios del mes de agosto. ¿Agosto? ¿Septiembre? Hola. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios de septiembre. ¿Ah? Y como estamos en agosto. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios para el mes de septiembre. ¿Así? Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en la... Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios para septiembre. Hola. Queremos darte la bienvenida a la Iglesia Jesús del Camino, ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios para septiembre. Me está matando el flash. Hola, mi nombre es Nicolás. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la Iglesia Jesús del Camino, ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios del mes de septiembre. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, no mucho, más o menos. Sí, me escucho.